Si la ley Lafkenche reconoce a nuestras comunidades el uso pesquero de los espacios costeros, ¿por qué ahora se nos niega el acceso a cuotas de pesca? ¡Basta de juegos! Los derechos se respetan. Mapuche Lafkenche, súmate a la defensa del mar.